Si me quieren encontrar, estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar, pero nunca se me tiran. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Si me quieren encontrar, estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar, pero nunca se me tiran. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Todos los míos están trapeando en la esquina. Ya no vendo droga, si mi letra es cocaína. Siempre ando con mi combo y un par de minas. Y en la Fanny por lo menos una seta de Cristina. Ey, nunca quise un Draco, solo quería cuarto. Mis shooters están listos, esto es un asalto. Alto, alto, quiero la mano en alto. Antes yo tenía hambre, ahora estamos altos. Alto, de los envidiosos yo estoy alto. No hago coro con los haters y no te descarto. Dicen que me quieren pillar, pero también saben dónde me pueden encontrar. Si me quieren encontrar, estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar, pero nunca se me tiran. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Si me quieren encontrar, estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar, pero nunca se me tiran. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Antes nadie hablaba de mí, ahora todos cuentan cómo me conocieron. Los que decían que yo no podía fueron ellos los que no pudieron. Un flow que flota no camina, me encanta cuando me subestiman. Ya mi autoestima cambió, ahora tengo un Ferrari estima. Ahora vivo relax, con más de lo que imaginas. Me tiran la mala pero no me da, me hice millonario y mira mi edad. Yo sé que duele la realidad, cuando vives en la falsedad. Siempre real y como Ñengo, así me mantengo. Aquí todos somos de verdad, lo mío es el money, lo tuyo dalquea. Mi flow del tuyo por mucho se aleja, esta cabrón mira la moraleja. Yo rompo a tu puti, no se me aleja, se pasan diciendo que me andan buscando. Aún sabiendo dónde ando, siempre con los mismos en la misma esquina. Yo nunca me cambié de bando. Tengo por de haters que dicen odiarme, pero todos quieren conmigo. Yo siempre picheo, la envidia los mata, nosotros estamos bendecidos. El radio pegado, un oriente pegado, yo siempre puesta pa' este lío. Y no me muevo hasta que me den lo que es mío. Ya, págame, págame, si me buscas, llámame. Las palabras se miden con hechos o dispárame. Dice que me quieren tirar, pero ya saben dónde me pueden encontrar. Y si me quieren encontrar, yo estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar y ninguno se me tira. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Si me quieren encontrar, yo estoy siempre aquí en la esquina. No me paran de tirar, pero nunca se me tiran. Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima. Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima. Si me quieren encontrar, No, Oriel, Ladio Carrillo. Siempre andamos con los mismos en la misma esquina. Nosotros no rompemos la regla. Dile caso, el adiós. Hablaron de trap. Y ustedes saben quiénes son los trascapos.